No, ahora no te veo. Ayúdame a cruzar espacios infinitos. Extraña transición. ¿Dónde acaba la vida? ¿Dónde quiero estar? Veo una luz que brilla. Más en esa estación llamada eternidad. Veo un blanco tren que no podré evitar. Es un sueño, pero siento que estoy vivo de verdad. Estando aquí no volverá. Los seres del lugar disparan fuego santo hacia un profundo mar. El abismo está repleto de su luz. ¿Cuánta vida hay en esa esfera azul? Es un sueño, pero todo ese temor que ayer sentí, dejaré en este lugar. Salto al vacío y vuelvo a remontar. Siento tu poder llenándome de paz. Siento que estoy vivo de verdad.